los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkwind. ¡Aduken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡Es mi Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Por qué somos serios? Hey, sean bienvenidos al Pony Podcast, episodio 251, si no me equivoco. Tengo la compañía del buen Don Charmín. ¿Cómo estás, Don Charmín? Qué pachacha, mi gente pechocha, sean todos ustedes bienvenidos. Tarde, pero seguro, aquí, una vez más, episodio 251, Sunshine. ¡Alerta solar! Little Miss Sunshine. Ah, no, esa es otra peli. Sí, también tenemos resultados cuando lo busqué. Tenemos la compañía de Sapo Roots. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, estoy bien, muy emocionado. Lo logramos. Era hacerlo a esta hora o hasta la otra semana y decidimos hacerlo porque ya habíamos postergado esto un buen rato con anterioridad. Pero bien, contento de estar aquí una vez más transmitiendo desde los headquarters del Poner Podcast. Nuevamente en el episodio ya 251. Sí, Tito, un gusto Tito, tenerlos por acá. Tito, ¿qué estás comiendo, Tito? ¿Cuándo? Cuéntanos, platícanos. Estoy comiendo una bolitocha, amigos. Nunca coman bolitocha mientras van a presentar el pone. ¿Eso no te detiene o sí? Están muy buenas, amigo. Ah, ay, caray, tengo que limpiar estos lentes. Sí, sí, sí. Deja retuiteo aquí la imagen del poner, ¿cómo no? Y, sí, bolitocha. No me escucho. Oye, ¿qué onda, Gonzalo? En notas rápidas, Twitter desactivó temporalmente los retweets normales, ¿no? Ahora solo tenemos retweets manuales. Ah, los con... No, con pues no, quote, ¿no? Pues no le pones nada y le da retuitear y se retuitea normal. ¿Ah, en serio? Ajá, o sea, como que lo simplificó, ¿no? Ah, sí, lo simplificó. Vaya, vaya. En vez de tener dos opciones, solo tienes una. Y en esa una, pues si escribes algo ya es con comentarios, si no, se retuitea normal. Yo dije, vaya, ahora tengo que comentar todos mis retweets. No, yo así precisamente como dijo Charmín, lo acabo de retuitear. Pero bueno, sean bienvenidos. Soy gran peli. Ustedes sí pueden ver, a mí me está diciendo aquí que tiene problemas para reproducir este video. Y no, yo estoy corriendo bien. Ah, muy bien, muy bien. Ah, sí. ¿El stream de Facebook? Tengo una duda, si refresco la página del stream, ¿se cae todo? Donde está como las opciones del stream y todo eso. Ajá. No, puedes hacerlo. A ver, vamos a intentarlo. Si nos vamos, lo sentimos. No, sí, sí se puede, porque ya lo hago así en las otras transmisiones. Ah, ya, sí se pudo. Mira, ya nos vemos todos ahí con nuestro hermosísimo póster. Una vez más, cortesía del gran Átomo Cianuro. ¿Cómo no? @AtomoCianuro. Abrazo. @Cianuro. Abrazo de maestro Jalil. Ah, sí, @Cianuro. Átomo Cianuro. Oye, que... Digo, no es queja con atrás hacia Átomo, pero el póster se ve como... Se ven las caras como photoshopeadas, ¿no? Se ve como... No sé si lo alcanzan a ver aquí. Ah, sí, es cierto. ¿Sabes qué? Puede que haya sido el caso porque era 2007. Dije, no, brother, necesitamos un póster que sea como más representativo. Y ya nada más lo photoshopearon. Es el póster de... El póster oficial. Sí. El póster de la película. Ajá, pero es en especial el que tenemos. Ah, no, espera. Son como esos photoshops del Pwner donde ponemos nuestras caras, que se ven un poquito más grandes. ¿Me estás diciendo que mis photoshops están al nivel del póster oficial de una película? Puede ser que sí, fíjate. Alguien puso al becario a hacer el póster para esta película. En realidad, yo era el becario. Eras el becario. Oigan... Gran peli, no sé por dónde empezar, una peli de 2007, dirigida por Danny Boyle, que tenemos pelis como, o conocido por pelis como 127 horas. Creo que Exterminio, la primera, ¿no? Sí, Trainspotting también. También Slumdog Millionaire, lo comentábamos el episodio pasado. Y tiene otra peli en el 90 que se llama Crisis Solar. Crisis Solar. Ah, cabrón. Pero no, esa no es del. Mentira. Estás leyendo el Tal vez te gustaría. Estoy viendo los similares, perdón. La filmografía de ahora sí de Danny Boyle. Slumdog Millionaire, ¿cómo? Sí, es cierto. Que vamos a hablar de ella en algún momento, ¿no? Falta un rato, pero. Solo se llevan un añito. Oye, Tito. Sí pica. ¿Ah? Sí, pica un poco, sí. Sí, nada, se más, nota. Nada más en la entrada. Oh, sí, no. Oye, entonces no pique a la salida. Que ahorita, viendo la. Cuando Chris Evans estaba haciendo esta peli, también estaba grabando Fantastic Four, la 2, la de Silver Surfer. Ah, vaya, ok. Sí, como que es que fíjate que hay como diferentes Chris Evans, ¿no? O sea, diferentes looks. Por ejemplo, tienes el de está como flaco, está un poco más flaco antes de ser Capitán América, ¿no? Está sí. Un poco más delgado. Sí. Incluso del cuerpo. Sí. Entonces, para ser Capitán América, ¿qué fue? ¿2014? Se puso tronadísimo. Sí. De hecho, Capitán América 1, ¿qué año es? Les digo. 2014. Y quedamos que el Expreso Polar del Miedo es un año antes, ¿no? Es 2013. Ay, no me acuerdo. El Expreso Polar del Miedo. ¿Cómo se llama esa peli en inglés? Se me olvidó. Ah, Snowpiercer. Oye, ¿sí es de 2014? Capitán América no sé. No, es de 2011, ¿no? 2011, perdónenme. Sí, es 2011. La que es de 2014 creo que fue la de... Winter Soldier, ¿no? Winter Soldier. Es como 2015, 16, Winter Soldier, ¿no? Sí, fue Winter Soldier. Ay, espérenme, déjenme... Tienes razón. Es 2014. No. El punto es que para cuando hizo Snowpiercer ya estaba mamado Chris Evans. O sea, ya es otro Chris Evans. Que decía Charmin que no se parecía a Chris Evans, ¿no? Cuando sale con el barbita y... Yo estaba viendo la película y estaba esperando que saliera. ¿Dónde está Chris Evans? Se ve incluso hasta demacrado, ¿no? Se ve así como... No demacrado, como desalineado, ¿no? Diría yo. Según yo, traía como un muletcito acá. Sí, tenía pelo de descuidado, dejémoslo así. El punto es, qué buena peli, fíjate, quiero decir también que se conserva muy bien con el paso del tiempo, o sea, es una peli que fácil podría ser de esta década. O sea, está todo muy bien cuidado, me gusta. La dirección magistral de Danny Boyle. Increíble. Creo que tiene un buen cast. Está también, no lo hemos mencionado, está Cillian Murphy. Está... Rose Byrne, por favor. Rose Byrne, como Casey. Está Michael Yeo, o Gio, como Corazón. Está Hiroyuki Sanada como Kaneda, que por ahí decía Asaf que es muy fan Danny Boyle de Akira, ¿no? Pues, al parecer, y también vimos que de este... Y de Among Us. De Evangelion, sí. De Among Us. No lo hemos dicho aquí, pero es Sunshine Among Us, la película. Ah, sí. Sí, fíjate que yo también, o sea, coincido con tu comentario, pero también la vi y dije, este pedo espacial lo he visto en otro lado. ¿En dónde? A ver. Ah. En oigan, hablando de esto, ¿vieron que van a llegar un mapa a Among Us? No, ¿en serio? Sí, va a ser más grande que el según yo, el más grande de los tres es el de nieve. Es el tercero. Ya, van a agregar, se supone. El que menos me gusta es el que tiene la Y. Y que tiene, o sea, que tiene una Y y va hacia arriba, y arriba tiene como el invernadero. Sí. Sí, fíjate que ese no me gusta tanto. Me gusta el primero y me gusta el de Polaris, creo que se llama. Sí, el de la nave. Ajá. Pero tenemos Cliff Curtis como Searler y Benedict Wong como Trey, que ya había salido Benedict Wong la semana pasada, ¿no? ¿No salió en Golpes del Destino? No, Ah, no, no, perdón, me Benny estoy Wong confundiendo. es el que sale en Marco Polo, en Doctor Strange, en Doctor, The ajá. Martian. Es Wong. Ajá, es Wong. Pero el punto es que si mandan a Benny Wong al espacio, nada va a salir bien. Pero bueno, oigan. ¿Quién me falta mencionar del cast? ¿Alguien más? Ah, tenemos a Troy Mark Gorky, Strong Tom como Hardy, ¿no? Pin Baker. Ah, Pin ¿Qué? Baker. Ajá, Pin Baker. Es el de. Es Mark el Strong villano de Doctor Strange. Digo, perdón, es perdón. not Stanley De Tucci. Shazam. Sí, es ¿Se acuerdan del? Y también sale en Kingsman. Ajá. Sí, Ajá, es el que sí, es confunden Agus con Stanley Tucci. Tetricón. Oye, ¿no es el malo de Linterna Verde? ¿No es Siniestro? Sí, también. Siniestro, por favor. Ah, oye, recordemos, sale Kick-Ass, es Oye, que el papá justamente de The Motherfucker. Emanuel López decía, ¿falta nombrar al malo? Sí, claro que ahí aquí lo tenemos, Emanuel, el buen Mark Strong, que es Pinbacker. Mark Strong, así es. También es el malo en Sherlock Holmes del 2009, el Ah, abogado. cierto, Ajá. sí. Es verdad. Gran villano, Mark Strong, ¿eh? Tom Jamie Holmes. Sí, de To hecho, the tiene más place. cosas. Ah, I sale el cocodrilo también. belong. West Sweet Virginia. Virginia. Sí. ¿Se acuerdan de Rock and Roll? Esa peli de No. 2008. Sí, ¿No la han visto? de La Guy de Andy Ritchie. Selva. Está chido. Oye, también ¿Es Danny sale. Boyle también, ¿no? ¿O no? No, es Guy Ritchie. También Ah, cierto. sale en El Diablo Viste la Moda, ¿no? Sí, Sí, claro. sí, sí. Sí, nada. Aquí la estoy viendo y no lo veo. No, es Stanley Tucci. Ah, perdón, pero Ethan Hawke, sí, Ethan Hawke. Oigan. Oye, saludos a mi tía que ya está aquí. Ay, mi tía, gracias por estar una semana más con nosotros, aunque llegamos tarde. Saludos. Mi tía aparece en el momento correcto. Esas sí son Justamente tías de Facebook. estamos haciendo un tributo a la época inicial del Pwner cuando empezábamos 10 y media, que ahorita con este horario ya se sienten como las 12, ¿no? Oye, aparte Sí, ya estamos así de. ya estamos bien viejos, ya no Sí. aguantamos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa época cuando terminábamos a la 1 con? Bueno, yo tenía clase a las 7 de la mañana, nunca iba. Oye, no, Saludos a mi profe. ¿Qué clase era? terminábamos a la una y nos íbamos a comer tacos. Era algo de aplicaciones de teledetección, creo. No, nunca, nunca, nunca inscribo en clase a las 7 de la mañana en la uni, es lo peor. Sí, lo veo. Es la muerte. Ay, ya decía eso. Pregunta de Manuel López que si rock and Ah, ya, roll ya. está infravalorada. Definitivamente rock and roll está infravalorada. Creo Sí, que está más chidita. bien, Yo no lo ubico para nada. sí, es que es como es una película británica y Guy Ritchie tiene como un modo de dirigir como muy su estilo británico, por así mencionarlo, pues como que de este lado no llega tanto. Mira, en este Pero momento la acabo de agregar en la 343. 343 sí. Industries. Está. Guy Ritchie es de mis directores favoritos, la verdad me gusta mucho lo que hace. Les recomiendo ver The Gentleman. O The Gentleman, The perdón. Gentleman. Ok, está bien. Tal vez te haga caso porque esta peli que vimos me gustó. Tiene el sello de calidad. De hecho, digo, no es que sean como contemporáneos, creo que sí, de hecho sí son contemporáneos Guy Ritchie y Danny Boyle. Entonces, por ahí, digo, no se parecen mucho, pero sí dices, ah, pues sí se ve que los dos son británicos. Oye, cada que dices Guy Ritchie, ¿Te yo acuerdas me de acuerdo, Madonna? no, me acuerdo del otro guy, Guy Fieri. Guy Pearce. No, Guy Fieri, es como un presentador. Sí lo Ah, ubican, no. sí, ¿Ah? sí, si lo ven, lo ubican, Ah, ok. porque es como muy característico. Ah, dice Guy Ritchie, mi director favorito, aunque me falta ver su película que le hizo a Madonna. Esa no la vi, fíjate. Miren, les voy a pasar una imagen acá en Oh, secreto. creo que Y sí ya sé cuál van a es. saber a quién me refiero. A ver, A pásalo. ver, a ver, a ver, a mover la colita. ¿Se los Hagan enseño a la ilusiones, hagan gente o ilusiones. no? Ah, cabrón, no, no ubico, Mira, ¿No lo aquí. ubicas? Ah, creo que es. No. No, ahí se ve el reflejo del porno. A ver, déjense, los enseño a la gente y ya que la gente diga, Ellos, ah, sí lo ubico. la gente es sabia. Es Es sabia. sabio. Sí, Andrés. El pueblo es sabio. Voten. A ver, aquí vamos a ver. Los que quieran que Asaf ponga la imagen, levanten la mano. Consulta popular. Puede compartir pantalla, pero no lo sé, No, no no, sé. no, más fácil, mira, ya Nada, no, les vas a paso dedicarle a la aquí imagen. el meme. Ah, caray. No, Ah, no. ahí en el chat, sí, cómo no. Ahí está, mira. A ver, espérate, déjalo grande y ya la hago la transición. Ahí está, gente. Ahí está Guy Fieri. Ah, es que. Guy Fieri, ajá. No, No, lo amigo, ubico, ni presentador de idea. qué, de Home and Head. Por ese Pues presentador de programa de motos a las 11 de la noche. o presentador de no sé, secretos para que tu perro vaya al baño solo. Tu sartén ya no Está tiene como teflón. prueba la nueva Vulcan. ¿Cómo se llama esa marca? Se me olvidó. Vulcan 3000, nada más ponle un Flavor, número y prueba, Flavors, Tron 3000. Sí, es cosas de cocina, como mira, Chewy. nada se Tiene le cara pega. de tiene cara de infomercial de Canal 5 a las Con 2 de la la mañana. cinta. Ajá, que le echan plástico derretido y no se pega. Pero Sí. bueno, oigan, gran peli, no sé de quién es la fotografía, pero también De Alwin H. Kutzler. Y creo que Además, tiene un gran guión, está muy bien, y todo lo demás, el aderezo, es la fotografía, la dirección, todo eso cuaja muy bien. Tenemos Sunshine de 2007, qué curioso, fíjate, nunca la había visto. O sea, esta vez que la vemos para el Powner es la primera vez que la veo, no la había escuchado, a pesar de que pues, no tiene un cast tan desconocido. Digo, está el Espantapájaros y el Capitán América, y Antes de pues ser espantapájaros. No, es antes. cierto. No, es 2007, ya había sido en Begins, ¿no? 2006. ¿Qué es? ¿2006? 2005. Sí. Entonces sí, De Espantapájaros, eso hecho, ya no era Espantapájaros. esta película yo la vi hace como 9, 10 años. O sea, la vi como 2010, 2011 más o menos. Pero cuando la vi dije, ay, esta película la quería ver y nunca la he visto en ese tiempo. Ahora ya son 10 años después. Y sí, creo que justo lo que dijiste al principio, creo que envejece bastante bien y se mantiene. Sí, Yo no la había visto. es que por ejemplo, o sea, lo hace muy bien porque tiene principios físicos, ¿no? Por ejemplo, lo de que el mercurio orbitan alrededor de él para salir con la fuerza de la esa cosa, algo físico que no sé cómo explicar, Claro, la que vieja es como una confiable de onda, ¿no? orbitar. Ajá, eso, pues, son cosas que tiene principios físicos, ¿no? Que está chido. Digo, fuera de que falten muchos años para que el sol se Se comience a acabe. apagar, ajá, se acabe. Porque, Uy, uy, bueno, uy, eso uy, sí, un acierto de la peli es que nunca dicen el año en el que están. Simplemente, o sea, no te Oye, dicen en el año 3022. dice Manuel, hablen del escritor, el escritor de Ex Machina, de Devs, y si nos va bien de la serie de Halo. Sí, exactamente, el mismísimo Alex Garland. Sí. Oye, ahorita que hablas de Ex Machina, me acordé de Alicia Vikander, que va a salir en Tomb Raider 2, Uy, pero que uy. la retrasaron indefinidamente. A mí, aunque no está muy buena, sí me gustó Tomb Raider, la 1. O sea, Está está. mejor que Assassin's Creed, ¿no? Sí, definitivamente. Porque son más o menos. O bueno, no, creo que es antes Assassin's Creed, pero bueno. Según yo, Assassin's Creed es como 2016, ¿no? Tomb Raider 1. Más para acá, ¿no? ¿Es No, 18? es 2016. Creo que es 16 o 17. Pero ¿sabes qué, Asaf? Elevation. Oye, que de hecho Alex 2017. Garland, una de sus películas, creo que con la que se estrenó como director fue. Ah, no, fue Ex Machina y después Annihilation, que aquí Ah, ya es el hemos mismo. hablado varias veces de él. Que Que en lo personal a mí me gusta mucho su trabajo. Tito piensa que está raro. también No, está bien. escribió Never Let Me Go, con Carey Mulligan. Ajá. También. Sí, es muy buen escritor, la verdad. Oye, vamos, tenemos Ex Machina en lista, ¿no? ¿Verdad? No sé por qué pensé que sí. Pero bueno, no, vamos, una película agregada a la vez para no saturar esto. Esta lista. No. Oigan, que por cierto, que por cierto, agregamos esta película para hablar de ella un 12 de diciembre de 2018. Día de la Virgen, sí. Casi 2 añitos, amigo. En tu, sí, estuve en espera. Entonces, es más o menos el tiempo en el que agregamos una y luego 2 años. Exacto. Sabe, pero ahí dice, ¿no? Porque es lo bueno que se queda documentado. O sea, a veces yo las pongo, pero son pelis que dice, ay, hay que hablar de ella. Y ya la pongo. Fui yo, pero yo la puse. Eso quiere decir. Es que, por ejemplo, aquí no, sí, la había visto. Yo tampoco la había visto. Entonces, ah, sí, entonces creo que fui yo. Ok, ok. O sea, yo la agregué, pero tú fuiste el que hay que hablar de John Chine. Oye, mira, al menos sí, les gustó ya. Sí, bien, bien ahí. Ya llevo varias. Deberíamos tener, sí, nuestro score de yo sí, de bien, bien, mal, mal. Esta y las gustó a todos. Muy bien. Oye, ya me estoy redimiendo de haberte recomendado la de, ¿cómo se llama? Better Watch Out. Better Watch Out, ah, sí. Es que la película no es mala, pero me la vendiste mala, ¿no? Te la vendí mal, diferente. Eso quiere decir que estaremos hablando de rock and roll en el 2022, tal vez. Tal vez. Tal vez. Que llegamos. O 23, quién sabe. Quién sabe. Pero bueno. Hoy tenemos una función doble de esta a la otra, ¿eh? Pero yo no quiero hablar todavía. Lo que sí les podemos decir es que. ¿Ya les puedo decir o todavía no? Al final. Al final. Sí, al final de la película. Oigan, sigamos con la película. Fue un fracaso total esta película en taquilla. ¿Cómo crees? Costó 40 millones. ¿Decentes? ¿Decente? La verdad, es decente. Se fueron los efectos especiales. Oye, pero me encantan las escenas del espacio. Estos como, que hace estos paneos que hacen como así. Ah, sí, están muy bien hechos, la verdad. Sí, está súper bien. La fotografía está increíble. Toda la dirección de la película, todo está bien puesto en su lugar. Me da tristeza. Y entiendo por qué pues la peli no la conocía, porque no es tan popular y no le fue bien, ¿no? Yo diría que es hasta de culto, ¿no? Recaudó solo 32. O sea, hijos de la... A lo mejor la vendieron mal. A lo mejor la vendieron. Puede ser. Todo depende de cómo la vendas. Es correcto, Saf. Oye, pero... de este tipo de películas también el núcleo, ¿no? Que ya hablamos del núcleo. Ay, pero el núcleo sí es mal, amigo. Sí, yo creo que del núcleo manches, ya me acordé. Fue justo cuando hablamos del núcleo que yo dije, ay, hay que hablar de Sunshine. Hablar de Sunshine. Sí, creo que lo mencionamos, ¿no? Creo que mencionaste algo de, ay, como en Sunshine. Que van al show, como que no han visto Sunshine. Sí. Que... Sí, de acuerdo, yo también creo que como película, como producto, es mejor Sunshine, pero uh-huh. Sí, le tengo cierto cariño al núcleo porque creo que salió en TV Azteca, ¿no? Azteca 7, recuerdo haberla visto. Pero ese final es horrible. Oye, que en el núcleo sale Stanley Tucci, por cierto. Sí, es verdad, es el médico. Todo es una referencia circular, amigo, todo vuelve a donde comenzó, todo. Oigan, el núcleo, porque... sí hablamos de ella, solo que no se llama el núcleo. No me acuerdo. O sea, no, el título del partner no se llama el núcleo. Pero, sí, no, sí, sí. De... Mira, yo me acuerdo de haberla visto. No me acuerdo de si la vi. No, pues búscala en 2018. Claro. Digo, bueno, si todo coincide. Ahí sí no sé. Mira, es que no sé cómo se llama el partner para buscarlo. Pero debe de estar en el 2.0. Ustedes, oye, siguen platicando ahorita. Qué bueno que ya les ponemos nombres de las películas, porque así ya nos acordamos y ya las podemos buscar más fácil. Que en el núcleo sale el actor de El Chico Nuevo. El Chico Nuevo, de ahí también. Sale el Chico Nuevo, medallas, ¿cómo no? Ah, yo creo que sí, ¿eh? Todo circular, todo, amigo, todo está perfectamente. Y lo que no sabes, Charmin, es que en el núcleo también sale Ethan Hawke. Ay, perdón. El núcleo, ahora verás. ¿De qué trata el núcleo? Es que no me acuerdo de la película. ¿Cómo crees? Hay un problema con los campos gravitacionales de la Tierra y tienen que perforar la corteza de la Tierra para llegar al núcleo de la Tierra y aventar una bomba para que todo se resuelve con bombas, ¿eh? Todo en los 2010 se resuelve con bombas. Sí. Oye, Armageddon. Pacific Rim, no, pues échale una bomba. Armageddon, échale una bomba. El núcleo, échale una bomba. Sunshine, échale una bomba. Fíjate que me gusta mucho Sunshine. Porque recurre mucho menos a este como escape romántico que muchas otras. O sea, sí tiene el elemento, ¿sabes? Ya. Pero, por ejemplo, no es como en Armageddon que todo ya me acordé. Súper romántico. El episodio del núcleo se llama Corel Draw. Y fue el 176. Gran nombre. Sí, no, Corel Draw. El Corel Draw. ¿Cómo no? Hablamos de Jake Gyllenhaal como Misterio, nomás para que te des una idea de hace cuánto fue. Oye, ¿y de qué fecha es, Tito? ¿Ese Powners? Sí. A ver, ahorita te explico. ¿Acaso es será del 12 de diciembre? 5 de diciembre. Ahí hay un como algo extraño, pero igual tiene sentido que coincida. No es una semana, de hecho. Del 5 al 12 es una semana. Bueno, aquí hay, no sé, es que hay notas el 12, no sé qué pasó ahí, pero... Y luego también puso una nota el 7, entonces, no sé, pero es del 2018. Sí, sí coincide, o sea, sí debe ser así. Sí, no, tienes razón, porque... hay que hablar de Sunshine, y ahí salió. Sí. Pero... Muy bien. Qué bonito recordar viejos spoilers y que todo conecte. Es que te digo, lo hace muy bien Danny Boyle, porque no es como de, Estados Unidos va a salvar el mundo y vamos a mandar una nave para que salve a todo el mundo y este héroe se sacrifica. Digo, si hay sacrificios, pero están bien chidos. Neta, me duele la muerte de Kaneda. Sí. Aaron Harvey. Ay, sí, porque sí te cae gordo, ¿no? El Harvey. Sí, es como sí. Siéntate. Fíjate que por un momento, por un instante, dije, maldito Chris Evans, pero después amé a Chris Evans. No, sí, no. sí, yo también. A ver, desde el principio, él lo supo y es lógico. Ajá, pero ahí te va, es parte del por qué está tan bien escrita esta película, porque al principio piensas que el personaje es como odioso, pero en realidad siempre está pensando en la misión. Bueno, nunca pensé que fuera odioso. Sí, pero... Puede, entiendo lo que dice Sam, porque puede caer gordo. Maestra, va a revisar la tarea, ¿sabes? Es como... Pero está en lo correcto. O sea, sí. Al final de cuentas, la prioridad es la misión. De hecho, él mismo... Spoiler, no me voy a adelantar mucho en la peli. Pero pues incluso él mismo da su vida, no por la misión. Sí, sí, mira. Iceman. Tengo una duda. En el líquido que está nadando es nitrógeno, es un refrigerante. Es refrigerante. Es agua con anticongelante, ¿qué pedo? ¿Qué no, es ahí? Es refrigerante. Refrigerante, sí. Refrigerante, ¿no? Que sí se ve, que sí se metió. Es como cuando te metías al splash así, que estaba todo frío. Así estaba Chris Evans. Oye, pero su piernita, la piernita del Mamator me dolió, fíjate. Sí, pobrecito. Sí, él pero, decía, oye, por haber sido el único que pensó con raciocinio y prudencia desde el principio. Que de hecho pasa como en el núcleo, que cuando ya se van acercando al centro de la Tierra, se pone más caliente, ¿no? Uno de los personajes creo que sale. De hecho, South Park tiene un capítulo de parodia que no van tal cual al núcleo, pero se suben a una nave que tiene un pico en. Como tipo. ¿Cómo se llama? Una perforadora. Así. Y dicen, sí, chef, tú eres el negro, tú vas a morir primero. Y se burlan de los clichés de creo que en estas películas, en el núcleo, ¿no? sí sale un afroamericano, ¿no? No me acuerdo ahorita, pero cosa que en Sunshine, en esta peli no pasa, ¿no? O sea, vemos a un... Oye, pero sale... ¿Asiáticos? ¿O tres? Se supone que Cliff Curtis o Searle en la película es de ascendencia... como hawaiana, samoana o de esos. Que me gusta su personaje también. De hecho, a excepción de Harvey, todos me gustan, o sea, todos creo que aportan algo. Sí, sí. Y me gusta lo de Seattle, que se sienta a ver el sol, ¿no? Se sienta y es, de hecho es hasta poético cómo muere, porque el güey ve el sol al 3.1% de intensidad. De intensidad, así es. Dice, puedo verlo al pide algo muy alto, ¿no? Que le dice 4, de hecho. Al 4%. Dice, eso te dejaría ciego. Provocaría un daño irreparable en tus córneas, pero puedes verlo al 3.1. Por 30 segundos. Por 30 segundos. De hecho, así empieza. Dice hasta 30 segundos. O sea, no ve los 30 segundos, pero dice hasta aquí, porque si no, daño cerebral. Dice Manuel López, tanto el núcleo como Sunshine, el moreno muere. Ah, qué triste. Sí, sí, sí. Es una ley de la... Mira, en defensa de Sunshine, es el Rogue One de las películas espaciales. Ah, caray. Sí, porque... Ah, caray, eso es como muy meta, ¿no? Película espacial, dentro de película espacial. Oye, pero está chido, o sea, la neta es que, como dice ese Spock, ¿no? El que dice, las necesidades de pocos anteceden a las de, las de muchos anteceden a las de pocos. Uh-huh. Y le pasa eso. Pasa esto aquí, ¿no? Porque es como de, oye, de hecho Cillian Murphy lo dice, y lo dice así súper frío, dice como de, oye, estamos discutiendo la vida de una persona ante la vida de toda la humanidad, pues claro que sí, mátalo, le dice así tal cual, mátalo. Ah, cuando esa escena es muy buena, cuando están decidiendo que dicen, pues mira, yo no estoy de acuerdo, pero igual lo vas a hacer, así que tienes ya, quieres mi voto y está. Oye, qué guapo Cillian Murphy, Qué guapo Chris como... Evans también, ¿eh? Ah, también, sí, sí, claro, pero... Oiga, qué guapa Rose Byrne. Claro, Rose Byrne. Resulta, hablando de esta película en el chat privado, resulta que también es el crush de Charmín de la vida, como el mío. Oye, yo digo de la vida, pero creo que la primera vez que la vi fue en X-Men, en clase. ¿Neta? No, también salió en Insidious... en Vecinos, en Buenos Vecinos. Buenos Vecinos es antes de... No, es después. Mira, antes de X-Men está Insidious, pero no he visto Insidious, Sunshine. ¡Ah, en Troya! ¡Ah, claro! Ella es sí, esta. Sí, sí, es lo que les iba a decir. Ahí, sí, yo creo que ahí la vi, cierto, muy cierto. Sí. Ella no es la de la discordia, ¿no? Es la otra. Es la güera. Uh-huh. Sale en La boda de mi mejor amiga, ¿cómo no? La noche del demonio. Ah, y en La boda de mi mejor amigo, que es la de Bridesmaids. Es muy buena también. ¿En X-Men quién es Rogue? No, en X-Men es la Moira, la ¿no? No. Moira, ajá. Sí, es Moira. La gente okay. De la ah, dice Manuel que también en 28 Months Later... Es verdad, con el Hawkeye. Ah, esa no la he visto tampoco. Nada, no es tan buena como la primera, pero está entretenido. Muy bien. Oiga, ¿qué más de esta peli? Oye, que me abrí el episodio del núcleo porque neta no me acuerdo nada de ese episodio. Yo voy a confesar algo, no acabé de ver la peli, pero ya me la sabía. ¿La del núcleo? Sí. Ah, yo sí, pensé no, que... No, el núcleo. Ya. Yeah. Es cortita, 1:40, 42 minutos, ¿no? Más o menos, son sí. Apenas los 100 minutos de película. Sí, y la verdad es que la película te mantiene como muy metido y se pasa bastante rápido. La verdad es que es muy disfrutable ¿sí? La película. De acuerdo. Yo creo que sí la vendieron mal, porque la verdad es una película. Es una buena película. De hecho, me sorprende que haya ido tan mal. Sí, el ritmo de todo está súper bien, ¿no? Está el de hecho, la escena. Hacen algo tipo lo que Interstellar hizo después, como de hay una escena como de está pasando algo muy lento, pero hay muchas cosas que salen de aquí para entrar en la otra fusela. Y que. Ah, sí. Sí, esa está chida. Sí, que dicen, se me fue Jarvis. Sí, como no. Sí, claro. No, pero salva a este Mace bastante heroicamente, porque ya se le iba y sí, ¡pum! Sí. Lo agarra. Lo agarra sí, y lo regresa. Que ahora que lo pienso, el trajecito sí se parece al de Among Us, ¿eh? Ahora cuando me vean jugar voy a ponerme el Among Us amarillo. Y te vas a llamar Maze. Uf. ¿Cómo se llamaba el personaje de Kappa? Kappa también está chido. Sí, Kappa sí, como sí, la letra griega, ¿no? Sí. No. Bueno, aquí aparece como C-A-P. Ah, caray. Y Kappa la griega es con K-P-P-A, ¿no? K-P-P-A. Oye, oye, justo cuando, antes de la película, cuando piensas que Chris Evans es malo, que explota todo la... Sí, la... Nunca se piensa que es bueno, malo. Bueno, justo cuando yo dije, cuando me caía mal Chris Evans, dije, oye, explotó todo el invernadero. Dice, sí. Pero vamos a perder el le dice de otra forma, dice, ya lo perdimos. Y, sí, okay, sí, sí, sí. ¡Suéltelo dos! Oye, pero me gusta que también te avienta datos curiosos, como el 80% de la piel es piel humana. Perdón, del polvo es piel humana, sí. Ese es uno que nunca se me ha olvidado. Sí. Buen dato, ¿eh? Es como puede estar la plática. Y oye, ¿sabías que el 80% del polvo es piel humana? Buen dato, ¿eh? Lo dijo Searle. Sí, oye, sí, gran personaje también. ¿Cómo es el que al final el que pone la premisa de, a ver, qué es mejor, tener dos oportunidades o tener una sola esperanza o tener dos esperanzas? Tener dos. Que de hecho, Cillian Murphy como Kappa es el físico encargado de eso, ¿no? Es y como por eso de, es como hay infinitas posibilidades y todo puede salir mal y llega a la conclusión de que pues, sí es mejor tener dos oportunidades que una, ¿no? Y se equivocó. No. A ver, aquí se equivoca una sola persona. Pero él mismo le dice, soy humano. Los humanos hacen estupideces. I fucked up, ¿no? Dice. Pobrecito, yo sí siento feo por él. Sí, lo dijo. Oye, ¿sí se suicidó o lo mató el otro? Lo dijo. No, se suicida. Se suicida. Precisamente ahí, cuando Trey se suicida, Mace le dice a Kappa, solo no quiero que digas nada, solo quiero que sepas que esto, o sea, la sangre, va aquí y se la pone en las manos. Eso se me hace como demasiado, es como no era necesario, viejo. Entiendo que estés dolido, pero sí, no como... era necesario. Sí, es como apuntar a alguien, ¿no? Fuiste tú. Sí, tú sí, lo sí. Mataste. Tú dijiste que sí, pero pues a ver, o sea, es una película espacial. Todos sabemos que tiene que salir algo mal. Oye, pero claro, si no, pues no hay trama, ¿no? Pero pobre Trey, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el güey ajusta los velocidades, peso, combustible, pero se le olvida girar ajusta el los escudos. Entonces eso le da en la madre, ¿no? También esa escena es muy buena cuando está el plato así girando lentamente, o sea que yo creo que va muy rápido, pero nosotros lo vemos así como y va y dice, "Sálvate, chico." Bueno, no le dice así, le dice, "Yo lo hago, yo lo termino." Y es de, no, vuelve, no. Sí, sí, Canada. Ah, Canada. Fino, ¿eh? Cada muerte duele. Ah, y por ejemplo, ahorita que decía Charmín, que hay ¿cómo se le llama esa cuando meten una imagen, un cuadro? Fotogramas insertados. Ajá, bueno, yo sí los vi. También me saqué un poco de pedo. Sí. Pero ya después te das cuenta que es la tripulación. Que comentabas hasta que tú no los viste. Sí, no sé por qué no los vi. Oye, Charmin puso el segundo donde pasa, el minuto. Y sí saca un poquito de pedo. Es como cuando estás viendo por primera vez el club de la pelea y dices, ¿qué acabo de ver? Ah, sí, cuando oigan, dice Manuel, Danny Boyle dijo que no decidió hacer el viaje real porque sería muy difícil hacer interesante el drama si todo el tiempo estuvieran en gravedad cero y no podrían caminar. Sí, fíjate que sí es como algo extraño, o digo, extraño en cuanto a que tenemos como un poco de conocimiento de cómo funcionan las cosas en el espacio. Ahora sí me pueden ver en cómo hago las comidas. Y sí se siente como extraño que es como, oh sí, tecnología para caminar. Algo que me saca mucho de pedo es, ¿la computadora está apagada en la otra nave? ¿En el Icarus 1? ¿Está apagada? No, está descompuesta. Bueno, está descompuesta. Sí, pero a propósito, ¿no? Pero funciona la gravedad. Sí, pues porque incluso la vegetación y todo seguía, ¿no? Seguía funcionando. Sí, exactamente. Pero bueno, mira, yo dije, te respeto, Danny Boy, no voy a entrar en detalles contigo, me gusta lo que estás haciendo. ¡Bah! Podríamos decir que esas cosas se manejan en otra computadorcita, más pequeña, para no sobrecargar la principal. Uno piensa que son máquinas las que causan la gravedad, pueden ser hechiceros. Oye, pero ser, según yo, pueden yo tengo ser pequeños aliens que capturaron. Pero yo entiendo que, ¿cómo se llama? ¿Paybacker? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Paybacker? No, bueno, yo como que Pinbacker. Este güey mató a la tripulación y él apagó todo como para ahorrar energía, ¿no? O sea, lo puso como en modo... No. Saboteó la nave. La misión. Ajá, o sea, él no pensaba vivir. Pero cuando ya está con Murphy le dice como cuánto tiempo ha pasado. Y ya habla como de el último hombre y yo soy ese hombre y bla bla bla bla. ¿No? Y dice, "Oh my god. Pinebiker." Ah, ¿sabes qué? Que me molesta muchísimo que cuando está él te hacen sentir como si te drogara o algo así porque toda la cámara se mueve y todo se vuelve borroso. Sí, y todo es borroso. Ajá, pero de hecho nunca lo muestran así todo. Ajá, o sea, siempre es como de. Y el tapa también es como de sale él y todos así como de, oh no, ¿qué me pasa? Pues debe ser algo choqueante ver a alguien con la piel quemada y Pues sí, pero si te está atacando, pues nada más un pellizquito en la piel y ya. Oye, y arrancas un bracillo. Y justamente, ¿no? ¿Te escuchó, Charmin? Sí, te escuchó, sí, pero arrancó un bracito. Se tardó mucho. De hecho, mandaste un mensaje y te iba a poner wait for it, pero dije, no, porque se lo voy a esperar. Sí, sí, sí. Sí, yo también no lo quise. Puse ahí spoiler sin contexto. Puse Carlos V para decir que había un quinto pasajero. Pero espero que no lo haya captado. Pero sí, sí. Oiga, perdón que los interrumpa. Pero ya llegó nuestro fan número 3, señoras y señores, el señor Vincent Van Rivers. Hola, Vincent, un abrazo caluroso. Gracias por que nos acompañas. Estamos hablando de Sunshine, alerta solar. Y ya sacó su su Excel para formular la frase de ja, ja, ja, el amigo de Smigol, Smigol, ja, ja, ja. un saludo Vincent, ojalá podamos jugar Among Us así contigo, o sea, ya bien, pero buena peli, me la pasé muy bien. Como dices, no, nunca sentí así como de oh, ya quiero se acaba esta madre o ah, pinche personaje feo. No, o sea, realmente fluye muy bien. O sea, digamos que te va llamando de la mano Danny Boy y de repente te suelta y pum, ya tú completas el viaje, ¿no? Es muy chido. También, como dice Charmín, mucho estrés, ¿no? Mucho, oh, 4 minutos, oh, lo lograrán. Y que sí, al final es un viaje de un solo sin retorno, ¿no? Uh-huh. O sea, es un Rogue One, como dices. Sí. Sí, la verdad sí. Que a diferencia del núcleo, digo, no sé por qué la comparo con el núcleo, pero en el núcleo sí se salva el hacker, ¿no? El chico nuevo. ¿Creo que solo él se salva? El núcleo está bien piter, amigo, la neta. No, pero pues es mi referencia, amigo. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Volcano? ¿Qué otro desastre, fenómeno natural? También está la de Chris Pratt Pacific y Rim. No. Pacific Rim es casi. Chris Pratt. Oye, y Jennifer Lawrence que se van al espacio, ¿cómo se llama? Que luego él la despierta, prácticamente la secuestra. Júpiter Ascending, no. Bacala. Estoy confundiendo también. Oye, tú pones referencias mal, ¿no? Piteras, tú, Tito. Oye, Canal 5 es la referencia. Ah, no, pero esa no es de Canal 5. Júpiter Ascending con Shailene Woodley y ¿cómo se llamaba el otro güey? No. Júpiter Ascending es con se me fue. No, es con el señor de Jump Street 21. ¿Cómo se llama? Channing Tatum. Que iba a ser Gambito, pero ya no fue. Ah, Mila Kunis. Mila Kunis, exactamente. Sí. Pero el punto es: gran peli. Es que no sé, ¿qué otra película tienes de referencia? De Passengers. O sea, como de la temática. Alien. Ah, Alien, ¿cómo no? Ajá, El Octavo Pasajero. La original, las otras no tanto. ¿Qué más? De este tipo. Pues bueno, las de Alien. Oye, que quedamos que la 3 es de Fincher, ¿no? Sí, la 3 es de Fincher. ¿Que va a sacar nueva película, amigos? Mank se llama, ¿no? Mank. Muy bien. Ahora, yo quiero preguntarles, supongo que todos la vieron en inglés, entonces ya no me molesta en preguntarles, pero ¿qué tal, ¿cuál es su escena favorita? Qué Vaya, vaya. difícil, qué difícil. Yo creo que la mía es esa de cuando te das cuenta de que Chris Evans no es malo, sino que siempre se ha preocupado por la misión y que dice que No. Capa debe de ser el que se ponga el traje porque él es el más importante. Porque yo pensé, ahí va a Que decir, ah, yo me voy a salvar, brother, pero no. oye, que digo, no, no le estoy echando nada a la película, pero siempre hay un cliché o algo de que, oh, tienes que activar el control manual, ¿no? Siempre, siempre pasa, algo se avería, algo se atasca, que hay que llegar y Como Pacific Rim. activarlo manualmente. Como en Pacific Rim, en la 1, ¿verdad? Sí, modo análogo. Uf, ¿cómo no? ¿Cómo no? Oh, dice Y Manuel luego. López que su parte favorita es la muerte de Cánida. Sí, gran muerte, que de hecho está de espaldas y se gira con los propulsores para quedar de frente hacia el sol y verlo por última Oye, vez. oye, Y oye. también me gusta la muerte de Seattle. Me gusta cómo se despide Ah, sí, viendo el es muy sol. buena también. Oye, La de la que sí sufrió, sabía que sufrió mucho fue la de Chris Evans. Esa sí estuvo dolorosa. no sé si Se ya quedó así como hablamos. tipo DiCaprio. Sí, ay, Chris Evans. Con el mosquito congelado. Oigan, ¿ya ¿La agregamos cuál? a Kira a la, al de este? Sí, creo Está que en sí está. espera. Está, mira, es Súper para el bien. 288. Es que hablando de Canadá y de Canadá y de Canadá se me antojó. Canela. Y Tetsuo, ¿no? Tetsuo es el otro. Sí. ¡Tetsuo! Canadá es el de la moto y Tetsuo es ¿Qué el Tetsuo no? malo. ¿El brazo? Sí, el del brazo. No, Tetsuo es. Ah, tienes razón. Sí, sí, Es sí. verdad. Oye, qué bonita la animación de Akira. Sí, es. No importa cuántos años pasen. Sigue viéndose increíble. Ah, mira, y voy viendo que Casper tiene un error aquí. Porque tiene Casper, Casper. 3.89 y debe ser 2.89. Casper. ¿Cuál Casper? Pues ¿Gasparín? Gasparín, sí. Ah, el Ah, Instant. de. Ah, de. Ah, ok. Es la que estaba ahí. Ah, sí, ya. Es que Charmín la dejó. La estaba esperando para bajarla hasta el. Hasta el 289, pero no había. Híjole, creo que también es escena favorita. El K999 dice sí, Tetsuo es Que de hecho, K999. ajá, quitaron ese personaje de King of Fighters, ¿no? Por ser No, no, no lo por ser una quitaron, copia de Tetsuo, de hecho no lo quitaron, pero sí recibieron una demanda. ¿no? Ajá, o sea, ya ves por el brazo que. Porque obviamente es una super referencia. Sí. Pero creo que no procedió al final. Pero bueno, yo recordaba eso, no supe qué quedó. El punto es, híjole, Gran no sé, película. ¿no? ¿Cuál era De la la peli. favorita de Charmín, por cierto? ¿La qué, ¿Mi perdón? escena? Uh-huh. A ver. No sé si el brinquito de cápsula a cápsula. Es buena, es buena. O cuando están reparando los paneles y se muere Kaneda. Toda esa parte, desde que lo están reparando Es buena hasta que también. regresa Kappa Sí, a la edad. aparte se nota que Cyril tiene como esa obsesión, ¿no? De que, ¿qué estás viendo, Caneda? Sí, ¿Qué ¿qué es lo estás que viendo? ves? ¿Qué estás viendo? Sí, ay, que nunca le. Tenía, sí, es cierto, tenía como una fijación con el ver el sol directamente, ¿no? Todas las. Bueno, no voy a decir una porque. Una, pero todas las escenas de espacio abierto son muy buenas. Muy, muy buenas. Y sobre todo las secuencias de acción. Yo le preguntaría a Danny Boyle si fue difícil grabar en el espacio. Sí. Eso Y era lo que le tan preguntaría. cerca del sol. Tan cerca del sol, Sí, sí, sí, ¿cómo sí. la hizo? Pero ¿Sudó? pues grababan de noche. Pero bueno, no, chiste de tío. Muy De bueno, papá, Tito, ¿no? muy De bueno. La verdad tío. es que sí me Sí, sí, reí. sí. Mira, este bigotito no es, por, no, es, no es porque sí. No, no, no. Pero bueno, ¿qué oigan, pasaste? Yo quiero darle un, híjole, voy a dar un 95 a esta peli. Salí muy, muy contento. O sea, la disfruté. La voy a seguir viendo. Si me la encuentro ahí en un mix-up o algo, la voy a comprar. Ay, ay, qué chido. Yo le voy a poner un 8 porque me parece, pero muy, muy sólido el 8. Me parece una gran película, muy sólida, con una gran historia. Sí es cierto que de repente cae como en uno que otro cliché, pero muy poco, porque la verdad está muy, muy, muy bien lograda. Y se me hace como una recomendación muy confiable. Entonces, para mí, sí. Ahí está. Sí. Y es una peli que el guión y todo se disfruta. O sea, todo está bien puesto para que, como un producto, no es, pues es que la historia está buena, carnal, o las actuaciones, no, sino es como un todo. Eso, oye, eso es lo que. Y ni un solo que... Deus Ex Machina. Ajá, es que. Ajá, ajá. Que sí, no todo, tiene todo nada bien. De malo. No tiene nada de no, malo. No, no. Es que ese es un buen guión, en mi opinión. Que no se llevó nada, no, ¿verdad? Ni no. premios especiales. Mi maquillaje. Se llevó, mi corazón. Se llevó un premio que es mejor logro técnico. Mejor logro técnico de los. El capitán más mamón, Harvey. De los British Independent Films Awards del ¿qué? 2007 para Mark Tidesley. Ah, pues es que Danny Boyle es británico, ¿no? Sí. Que él dirigió algo de los de los Juegos Olímpicos de 2012. Probablemente, la, sí. La apertura, creo. Sí, sí, sí. Apertura o clausura, ¿no? Una de las dos. 2012 se oye tan lejano. Pues 8 años, sí está lejitos. No, sí, ya. Ya ni hablar de 2010 para atrás. Pero bueno, el punto es, dejemos el tema de The Sunshine. De la peli. Recomendación, creo que los tres aprobamos esta peli. Yo nomás digo que a Dani le puse calificación. Yo le doy un 8 porque me molesta que Mace tuvo la razón desde el principio y me enoja más que ustedes hayan creído que era el malo cuando en ningún momento parece el malo. Oye, pero no hubieran llegado con el oxígeno, Charmin. Sí, no. Sí, desde un principio. Se van a donde tienen que ir y regresan sin ningún problema. Tiene razón, eso sí. Eso sí. Ah, bueno, porque no había pasado lo de. Sí, o sea, no cambian de dirección, no se rompen los escudos. No, pues sí, todos. Sí, hay que hacerle caso a Mace. Pues la peli se acaba a la hora, Charmin, también. No, dame más material, pero bueno. Yo sé que tiene que haber un conflicto, pero hay varios giros. No me pongas como él, no hubiera pasado nada así. yo nunca hubiera esperado que estaba ahí el malo, yo no, o sea, que hubiera vivido tanto. Yo sí lo esperaba, pero por error mío, porque busqué el cast y lo vi ahí y dije, ese no ha salido y como, ¿qué saldría? Yo dije, ah, no mames, el malo es este. Oiga, nos pregunta Emanuel López, ¿han visto la versión del director de Kingdom of Heaven? Y te voy a decir algo, Emanuel, muy apenas vi Kingdom of Heaven. Ahí les va, Cruzada con Orlando Bloom. No le vi. Y aparte yo tengo una relación amor-odio con Ridley Scott. De que a veces me gustan mucho sus películas y a veces son como, ay, Ridley, no está chido. Es mejor cuando él no dirige sus películas, ¿no? Mm. O sea, cuando son cosas de él, pero no, él no las hace, pues, solo es productor. A mí me gustó Prometheus. A mucha gente, ¿no? Fíjate, tiene detallitos también de Prometheus esta peli. Pero, por ejemplo, cuando llegan a la nave, a la Icarus 1. Que me gusta el nombre de Ícaro, ya sabemos quién es Ícaro, no hace falta explicarlo. También me gusta cómo empieza la película con el sol así y dice, nuestro sol se está extinguiendo. Oye, pero todas sus buenas películas pues, hacen que las malas pues se te olviden. ¿Hablas de Ridley Scott o de Danny Boyle? De Ridley Scott. Sí, porque por ejemplo la de Hannibal se me hace muy mala. No la vi. No, no, bueno, a mí no me gustó. Pero, por ejemplo, ya nada más con Blade Runner y Gladiador, ya Uy, pagó sí. Pagó lo que tuvo que haber pagado. Ay, The Martian está muy bien, muy buena. Sí. Pues con el octavo pasajero también. Ah, pues ahí está, con esas tres, papá. Esas tres son la Santísima Trinidad del cine. Sí, o sea, pero te digo, a veces hace cosas que no me gustan. Sí, tiene cosillas que no. Ahí está Ryan Johnson, tiene Knives Out y tiene The Oye, Last Jedi. estoy viendo si Ridley Scott The tiene Last su. Jedi no alcanza. Oye, ya habíamos alcanzado un récord, Charvin, de no traer Star Wars a la mesa. Y vuelve, y Ah, como bueno, meme, mami, perdón, perdón. mami, mami. Yo lo rompí hablando de Rogue One, pero, ok, reformulo, de no traer a Last Jedi o Rise of the Skywalker a la mesa. Sí, recuerda, Chamín, ¿qué le dije a Saf? ¿Que está defendiendo qué? Es que mira, mira, Saf, mira. O sea, si hay algo, se pone así. Te voy a decir algo, te voy a decir una cosa. Oh, pero solo lo voy a decir una vez. Si no hubiera putrefacteado de Last Jedi, no hubiera existido un tal mal Rise of Skywalker. No es cierto, no es cierto, no es cierto, porque tenemos el guión de Colin Trevorrow y todo el mundo coincidimos, y todo el mundo coincide allá afuera, de que eso hubiera Ah, estado pero. mucho mejor que la porquería de JJ. Es que JJ llegó al cagadero y a ver qué. Oh, y si revivimos Qué buena idea. a Palpatine. Es que me imagino Sí. que los guiones debieron de haber estado casi como saliendo así en corto, ¿no? O sea, no sé qué tanto ya estaba sentado qué iba a pasar con las tres. Yo creo que no Hablando muy de sentado, amigo. hablando de Trevor, porque él ya tenía Oye, el guión. Charmin, yo solo quiero preguntarte, ¿cómo te llamas? Soy Charmín Powner. Charmin Skywalker. Charmín Powner Podcast. Uf. Así, así, Ah. me pregunta alguien por allá, ¿cómo te llamas? Y los volteo a ver. Charmín La miradita. Powner. Ah, no, pero o sea, no sé qué tan separado estuvo el. Ah, este es el guión de The Last Jedi y Colin Trevorrow ya escribiendo el otro. Trevor hizo dirigía o escribía los de Jurassic No, Park, ¿no? no sé, Iba, no me acuerdo. ah, sí, De las nuevas. Creo pero que dirigió la nueva, ¿no? sí, la segunda es medio mala. La primera también es un chorro. Y va a haber tercera, ¿no? Con Sí, el pero al parecer dijeron, Terminator Rex. hay que traer de nuevo a al cast original para rescatar este barco. Sí, pues ya desde la segunda sale Malcolm, ¿no? Ian Malcolm. Bueno, más bien Jeff Goldblum. Jeff Goldblum. Ay, creo que se oyen Sí, las sí. notificaciones. Perdón, amigos. Director de. No sé No, cómo no. Yo no la oí. desactivarlas. No, pero la gente en el stream De sí. que. De. Ah. Puedes nada más ponerla. Ponerle la. ¿Cómo se llama? De no molestar. No, ¿cómo se le pone en Para que no Windows? estén sonando. ¿De dónde? ¿Cuáles Por eso, ahí notificaciones? Las de en la Windows. esquinita, al Ajá. lado de la VPN y arriba del brillo, ahí está un solo alarmas o. No sé, Ah, no me acuerdo caray, qué dice. no, amigo, no, no sé. Ay, yo puro Mac, no sé, ay, esta cosa no se entiende, ay. Steve Jobs por eso hizo su propio desarrollo, porque no le gustaba Windows, estaba No, no, reseo, no, a ver, y él era bien piquismiquis como yo. No, Hay Windows un video que 10. está bien chido, que sale Ashton Kutcher como Steve Jobs, pero lo doblan y le ponen como de sí, porque la gente exitosa usa todas las palabras en inglés. No Sí, se sí. llama trabajar horas extra, se llama crunch. Y no se llama Sí, lo he visto. retroalimentación, se llama feedback. Uf, buenísimo. Oye, pero a ver, déjenme les digo, a mí me gusta Windows 10, se me hace un gran Sí. sistema operativo. Que recordemos que los Windows son como las películas de James James Bond. Bond. Hay una Hay mala una y buena, una hay una mala. buena. Ajá. Bueno. Oye, pero yo le pregunto a Apple y a Windows, ¿por qué el 9 no? ¿Qué tiene de malo el 9? Digo, ¿no hay un 6 primero? Solo es un 9. ¿Qué tiene de malo el...? ¿Por qué no existe Tito, Windows 9? Tito, mira, te voy a decir una cosa. Dime, ¿me vuelvo a poner así? Ok. Solo hay un 9 y se llama Ronaldo. El fenómeno. Tienes razón. Yo creo que Windows y Mac tienen ese tributo, ¿no? Tienen ese tributo de, oye, ¿por qué no hay un 9? Y voltean con cara de Charmín de, solo hay un 9. Ronaldo Nazario. ¿Sí es Nazario? Sí, de Lima, ¿no? El mejor 9. Sí, Ronaldo Nazario de Lima. El mejor delantero central. A lo mejor fue por, es por el 9-11, amigo, porque no quiere que se relacione. No, no creo. Ronaldo. ¿Qué tal que sale? Ok, como por la anterior, Charmín, me cayó la boca así con guante blanco. Cállate, mijo. Muy bien, muy bien. Sigue estando en primer lugar empatado, ¿no? En goleador de mundiales. No, según yo, no, según yo, el número uno es Klose. Sí, sí, por uno, ¿no? Con 14. O 16. Ay, no me acuerdo. Creo que 16. 16, ¿no? Y creo que Ronaldo tiene 14. Sí, lo superó. Tiene 15, ¿no? A ver, ahorita te digo. Goleadores no sé, mundiales. Pero me acuerdo que fue en el Mundial de Brasil. Ah, sí, tiene 15, mira. Miroslav Klose tiene 16 goles en 23 partidos y Ronaldo 15 en 19. Y detrás, Gerd Müller con 14. Pues es que jugó más el Klose, así que chiste. No, y le metió como 4 a Brasil él solo, ¿no? Oye, pero so Klose. Antes era el meme de so Klose de Ronaldo, ¿no? Pero ya, ya lo dejó atrás, pero... Oigan, vamos con las notas porque son bastantes y ya vamos bien tarde. No, pues escoge las más importantes. Mira, vámonos bien rápido. Express. Tomb Raider 2, retrasada de forma indefinida. Ok. Triste. Que, pues, le está pasando como muchas películas en el cine que ¿qué? Ya se están yendo todo para 2021. ¿Qué es no el hay cine? Nada para este año. ¿De qué hablas? ¿Qué es el cine? Pues es una sala oscura donde ponen una pantallota y la gente se juntaba a ver las pelis. ¿Juntarse? ¿Qué? ¿Esto de juntarse? ¿A menos de un metro? ¿Qué? Sí, Charmín, sí. Tito ya está inventando cosas otra vez. Sí. No, ¿qué es esto? ¿Te imaginas? No. Hablas de la vieja realidad. Acuérdate que ya nos mandaron actualización, ya somos la nueva realidad. Sí. Ah, no, normalidad, normalidad. ¿Cómo? ¿Juegas con las manos? ¿Cómo? ¿Cuando saludas a alguien le das la mano? ¿Cómo estamos en el stream? Ah, yo estoy arriba. Pon tu mano hacia arriba, Tito, y yo la pongo abajo. Y ya no estamos todos. Ahí está. Ah, sí, está. Ahí está. Oh, pon la otra, yo también quiero. Ahí va. ¿Cómo no? Mira, te paso el papel de baño, Charmín. Tómalo. ¿Tienes papel de baño? A ver, pásamelo. Bueno, qué bueno. También. Una crema también. Ahí te va el papel. Aquí lo agarro. ¡Ah, caray! Me llegó una salsa. ¿Qué, Miguelito? Ah, está buena esa, con las palomitas está buena. Sí, ¿no? Sí, es botanera. Sí, está buena. El Puner está patrocinado por salsa clásica botanera. A mí la San Luis se me hace mejor que la Valentina. Esa salsa que mostraste me recuerda un chingo al Cinemex, bueno, al Multicinemas. Al Multicinemas, ¿no? De Soriana. De Soriana, no mames. La sala solía en esa salsa. Sí, porque la gente se limpiaba en los asientos. Ahí sigue, ¿eh? Digo, no sé qué pedo ahorita con ese cinema. No, bueno, con Cinemex. Cinemex. Mira, están acostumbrados a recibir 3 personas por sala desde hace como 5 años. No, sí se llena. Sí. Sí, supongo que es un domingo de estreno, sí se. Bueno, ahorita no, pero supongo que sí se llena. Pero bueno, ahí está la nota. Pum, pum, pum. Vámonos con lo que sigue. Mañana se estrena Mandalorian 2. La temporada 2. Ay, esperemos que ahora con menos relleno. Hay un no sé si. ¿Cómo distribuyen? ¿Cómo distribuyen Mandalorian? ¿Es toda de putazo o por semana? No, es por semana, ¿no? Es por semana. Sí, ¿no? Sí, pues a Disney le conviene que pagues 2 meses de plus. De hecho, estuvo raro porque la primera temporada era como un episodio y salió el viernes y luego el segundo salió el martes y luego pasó sí, como salió una semana y media. Estaban como salteados. No, no es cierto, la primera salió ¿Junta? Toda, ¿no? No, ah, no, ya me acordé. Que no, se tú ya la viste junta en el mercadito. No, no la he visto. La gente se esperó a que se terminara para pedir sus 14 días gratis y ya poderla ver. Ah, ya. Porque oye, 14 días no daban en el mes. Hay un ¿Solo eran 14 días de prueba? Sí, en Disney Plus solo te da 14 días de prueba. Bueno, el punto es, mañana se estrena, hay por ahí un video de recapitulación como de 2 minutos como para que te acuerdes todo lo que pasó y ya vuelvas a verlo. Oye, en realidad todo lo que pasa lo puedes ver en 2 minutos, lo demás es relleno. Ok, el punto es, recordemos también que el 14 o 15 de noviembre llega a México, Disney Plus. Ahí por si quieren esperarse a que se acabe para sacar su prueba gratis. Oye, dice Manuel... dice Manuel, me iré a terminar de ver The Queen's Gambit, que bien que hablaron de Sunshine. Saludos, gracias Manuel. Y sí, ve a ver The Queen's Gambit, está muy buena, llevo 2 episodios y la verdad me enganchó. Entonces yo creo que la terminaré este fin de semana. Muy buena, ¿eh? Y abrazos calurosos. Bueno, hasta ahí con... Ahí luego terminas de ver el episodio, se queda aquí en el Facebook. Se queda grabado. Te digo. Tenemos Mandalorian y a mediados de noviembre en México, pero bueno. Otra cosa, ¿recuerdan que Netflix andaba trabajando con, o bueno, anunció que iba a hacer algo de Resident Evil? No sé si lo mencionamos aquí, no me acuerdo. Bueno, el punto es que ya revelaron el título de esta serie, se llama Resident Evil Infinite Darkness y lo más importante es que se va a unir al canon de los videojuegos. Y va a ser CGI, puse, ¿no? Puro CGI. Ajá, ahí en la nota que puse... Bueno, más bien dicho, animación. Uh-huh. A computadora. Claire y Leon se parecen mucho a sus contrapartes de Resident Evil Remake, del 2. Que parecen K-pop stars, ¿no? Sí, el punto es... tienen, en mi opinión, tiene mucha similitud con sus versiones del remake. Y lo interesante es que va a ser canon, ¿no? O sea, no va a ser otra peli de Mila Jovovich. Que creo que aquí me dijeron, ¿no? Lo que pasa es que el director de las películas de Resident Evil es el esposo de Mila Jovovich. Sí, por eso siempre sale. ¿Cómo se llama? W.P. Anderson, ¿no? ¿Cómo es? W.S. Anderson, que no confundamos con Wes Anderson. No. Y pues bueno, entonces, qué bien, porque se une al canon, se me hace muy chido. Que de hecho, pues bueno, otra nota tenemos. Paul W.S. Anderson, que de hecho es el director de Monster Hunter, que también protagoniza a Mila Jovovich. Sí, pues claro. Que mucha gente es como, de eso no es Monster Hunter, que no sé qué, Monster Hunter no son soldados. Pero bueno, que no sé por qué están como unos soldados y de repente llegan a Monster Hunter, ¿no? Como no sé si es como con un portal o algo. Sí, se abre como un portal o algo así. Ubicas ese aproximamiento de series asiáticas o del otro lado del charco, pero vistas desde el enfoque americano, y es siempre, sí, estaban los soldados y luego pum, cayeron en el mundo de Kingdom Hearts, ¿sabes? Oye, ¿okay? espera, me estás diciendo que cuando Michael Jordan va y de repente cae en el mundo de los Looney Tunes, ¿es algo así? Oye, a ver, te voy a dejar el ejemplo más claro. Final Fantasy, el espíritu entre nosotros. No, le he visto. Malísima también. Malísima. Pero es lo mismo, soldados en Final Fantasy. En ese tiempo sí era como de, oh, no mames, una peli de animación. Oye, se veía increíble en ese tiempo. Sí, claro. Pero bueno, ahí está la nota. Otra nota que no es nota, pero rápidamente. Chicos, permítanme un minuto, ya vuelvo, no me tardo nada. Los dejo aquí. Aquí. Ok, bueno, yo mientras le cuento al Charmín. No, yo Charmín. Ya me voy. Bueno, dejen los micros abiertos, aquí yo me quedo, yo cierro el changar. Dale, dale, Oigan, Tito. Bueno, pues mira, Charmin, no sé si sabías que hay una versión de Resident Evil 7 para Switch, pero no es de la forma que tú esperas. Es una versión como tipo cloud, se llama, cloud version, y pues haz de cuenta que juegas el juego tipo NVIDIA GeForce, Ajá. o GeForce, o cómo se llama. Sí, el GeForce. Entonces, hay rumores muy fuertes de que va a llegar esa versión, o más bien los data miners encontraron la portada de Resident Evil Cloud Version. Cosa que te digo pasa con Resident Evil 7, que no me acuerdo qué otro juego también le iba a pasar, pero con ese ya son tres juegos que son Cloud Version. Creo que el de Resident Evil 7 solo en Japón, Sí. pero está medio raro, ¿no? No sé qué opinas tú. Sí, ya me acordé que en algún momento vi algo de eso. Pero pues está bien, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Así, no sé qué. Pavos, pavos. Mira, antes de soltar la nota de Play, vamos a soltar algo rápidamente de No More Heroes. No More Heroes, esta franquicia de Suda 51, creo. Bueno, punto es que pues, aquí salió trailer de No More Heroes 3. Y básicamente está diciendo, ok, ahí va el 3, pero para que no se desesperen, ahí les va 1 y 2. Y qué chido. Qué chido tener el 1 y 2. Me faltó jugar el 2. Digamos que era como un GTA, pero un poquito más simplificado en cuanto a mundo abierto. O sea, no había mucho que hacer, no había tanta interacción con el mundo abierto, pero era más un juego de acción. Oye, Digo, qué pero chido. yo ahí veo una motocicleta tipo Akira. Ajá, tiene pues el güey Travis Touchdown se llama el protagonista, es un nerdazo. De hecho, su sable es un sable de Star Wars, así tal cual. Ajá. Y el güey, pues es súper ñoño, ¿no? Tiene un chingo de figuras en su casa y todo. Pero ahí te va algo bien curioso, Charmin. Para guardar el juego tenías que ir al baño. O sea, tal cual estás en el baño con los pantalones abajito, así con el Fruit of the Loom hasta la. ¿Cómo se llama? Hasta la espinilla. Así guardas. Es bien chistoso. Al menos en el 1, en el 2 no sé. Pero me da gusto. Por ahí sacaron un No More Heroes que era como tipo. Eran como minijuegos. Y por ahí metían jueguitos como Hotline Miami. De hecho, en ese. Ay, no, es que no me acuerdo cómo se llama. Pero lo que está entre el 2 y el 3 es un No More Heroes que se me olvidó su nombre. Y sale Travis. Mira, No More Heroes, Heroes Paradise. A ver, nomás que necesito ver la portada. Es el mono con monas alrededor. No, no, no, ese no es. Es uno que salió para Switch. No, esa es otra cosa. Ese es como que no es un No More Heroes tal cual, es como. No sé si es como spin-off. Voy a buscar como 2.5 a ver si lo encuentro. Aquí está, Travis Strikes Again. Que no es tal cual. No va como por la línea principal de los juegos. Es como. Uno de los protagonistas sale jugando Hotline Miami. Y como que meten puras mecánicas de juegos así como indie. Eso fue lo que. Y luego Suda dijo: Ah, si quieren el 3, pum, ahí les va. Fue lo que pasó, amigo. Pero el punto es. Bueno, pues ahí en lo que vuelve a Asaf. Sí, Sudowich es el diseñador que también tiene los famosos Killer 7. Tiene otro que se llama Killer is Death, que era como free to play. No, Killer ¿cómo se llamaba? Sale. 7-Eleven. Tiene Killer 7-Eleven. Sí, son juegos como muy de autor, por así decirlo. Pero bueno, ahí está, No More Heroes. Y tenemos también. 113 millones de PlayStation 4 vendidas, Charmin. 113 millones. Es 10 veces más de lo que vendió el Sí, oye. Sí, pobrecito Wii U. Se quedó en los 15, ¿no? 16, no me acuerdo en cuánto se quedó. Algo así, a ver. O 20, según yo, 23 fue todo lo que vendió en toda su vida. Sí, porque todavía el ¿cómo se dice? El Bredo le dio ahí un. Sí, un respiro. No es cierto, fueron 13.56. No mames, estamos hablando que son 100 millones de diferencia. 100 millones. 100 millones. Pobrecito Wii ¿Qué? U, tan incomprendido, pero tan Sí. bonito. Sí. Todos te odian, pero yo te amo. Hay que hacer ese meme. Está. Ah, Todos te está. odian, pero yo te amo. Oye, no sé si ya dejaron, ya dejó de funcionar YouTube, creo. No, creo que Netflix todavía jala. No sé, no uso ninguna de esas aplicaciones en el Wii U. Sí, era bien No chistoso controlo. porque bonito el Pro Control y no mames, la batería le duraba un chingo, pero un chingo, un chingo, un chingo, un chingo, un chingo. ¿Fácil un mes de juego? No, no tanto, pero sí duraba bastante. Pero bueno, el punto es 113 millones de PlayStation 4 vendidas. Por ahí decía Sony que no va como a dejar a a su base de usuarios con la salida del PlayStation 5. Va a ser como un. O sea, como que Sony se dio cuenta que tiene una gran base de usuarios. Que ahorita en la pandemia todo el mundo está encerrado y pues, quiere jugar. Entonces, sería como dispararse en el pie, ¿no? No atender a esa base tan grande de usuarios. No me acuerdo cuántos millones tiene el Wii. Creo que tiene más. 130 y algo, Uf, no me es que el acuerdo. Wii fue la bomba. Y No, no me acuerdo el. ya superó al Wii. Ah, sí. El Wii tiene 101. 101 y el PlayStation 2, ¿no, no lo tienes por ahí, el dato? No, pero ahorita te lo Que consigo. ahorita hablando de PlayStation 2, el PlayStation 2 ya cumplió 20 años, Jeremy, de su lanzamiento. Ah, pues creo que les mandé unas fotos al chat privado, que se ve la fila afuera del GameStop de gente esperando por su PlayStation 2 y salen güeyes jugando con CRTs, con hieleras, así. ¿Qué dato querías del Play 2? Ajá. Sexta generación de consolas, PlayStation 2. ¿Cuántos vendidos? Vendió exactamente 160. No, no lo va a alcanzar. Sí, yo también lo veo difícil. Pero, pues ahí está, enhorabuena para PlayStation, que lo está haciendo muy bien. Vamos a ver si puede seguir con el PlayStation 5 igual. Creo que esperan vender, creo que 13 millones estos holidays. Pero bueno, tenemos en otra noticia triste, tenemos dos. Aquí va la primera. El director de Halo Infinite se va. Creo que se llamaba Chris Lee. Te digo el nombre bien. Aquí lo tengo. Sí, Chris Lee. Chris Lee es el exdirector de Halo Infinite. Por ahí qué atropellado ha sido el desarrollo de Infinite. Con el arambe ahí que decían que se veía mejor ¿te acuerdas de Beast Wars? De los Transformers que eran animales. Ajá, sí. Dicen que se veía mejor ese Optimus Prime que el de Halo Infinite. Ay, no. Pobrecito, Halo Infinite. Va a ser una. Qué triste que siendo la franquicia El sello, ¿no? El sello de la marca. oficial, la mascota, el Master Chief es la mascota del Sí. Xbox. De hecho, atrás de la caja de Xbox Series X sale Master Chief y dice Power Your Dreams. Es como su eslogan. Y O sea, lo que. Ajá. y pues vaya, sí, y Craig, bueno, ¿qué te digo de Craig? Pobrecito. Él no tiene la culpa de ser tan feo. No, no, no la tiene. Qué desastroso, ¿no? Porque creo que no es la primera vez que le pasa. Ya había pasado que se había quedado sin director. Mira, ya regresó Yasaf. Oye, Ya, estamos. nada más hablamos mal de Microsoft y De después hecho, se les viene estaba Halo. mandando. Sí, De no, hecho, no. fue como de ¿me hablaban, Microsoft? Les Oye, estaba mandando estamos hablando mensajes en de el la primera Facebook noticia triste de la y no noche me de. pelaban, los estoy viendo, los estoy viendo. Estamos hablando de la primera noticia triste de la noche de Microsoft, bueno, perdón, de Halo Infinite se vuelve a quedar sin director. Mi sexto sentido me habló y dije, ah, tengo que cortarle al churro y me vine corriendo. Al churro. Oye, pero digamos que la línea principal es Halo y luego Halo 2, Halo 3, Halo 4 y Halo 5, así tal cual, simple y sencillo. Y lo que es Wars, ODST y Reach son como spin-offs, ¿no? Sí. O sea, esos no siguen la línea de Master Chief. Eso es lo que pasa. Esos no son parte de la línea cronológica de Master Chief. O sea, sí Sí, pasan pero en el Reach es universo. antes, ¿no? Sí. Es como prequel. Oye, pero desde que vi los trailers tenía duda. ¿Dónde está situado Infinite? ¿Es como en el 1? Nadie sabe, amigo. No hay nada concreto. Ni lo han acabado, Tito, entonces no te apures, puede ser cualquier cosa. Seré honesto contigo, Charmín. Ni siquiera existió Halo Infinite. Sí. Oye, hablando de otra noticia triste también que tenemos aquí, que acaba de pasar, vuelven a retrasar Cyberpunk 2077. Fíjate que días antes yo estaba pensando como de, no la voy a librar, voy a quitar mi preventa de Cyberpunk, porque iba a salir en noviembre. Y pues días después me entero que lo habían retrasado cuando dijeron que no se iba a retrasar. Pero lo que... Oye, sí es cierto, solo no estaba viendo, aquí estoy viendo sus comentarios. Ah, o sea, estaba en el baño ahí diciendo, ¿cómo es posible que hablen mal de...? Ok. Muy bien, el punto es... Ay, ya se me fue. Ah, sí, se atrasa para el 10 de noviembre. No, diciembre. Perdón, de diciembre, tienes razón. A mí se me hizo una jalada que se dieran tanto azote por tan poquitos días. No, pero igual Pues si ya habían es un dicho una mes, ¿no? fecha, tienen que avisar. No, son Ah, sí. 21 días, ¿no? Veintiún Creo que son días. 21 días lo que lo van a retrasar. Y la gente dice, ¡ay, me quedo retrasando! 21 días, oye. Pues es que también la gente empezó como de, ya me dijeron que no iba a haber atrasos, ya hay más. Lo que platicábamos en el chat también era como de, o sea, se supone que un juego fase Gold pues ya está como del otro lado, ¿no? Pero pues Casi, casi. Recordemos que la última versión en la que ya salía producción es la Master Gold. sí, entonces no dudo que vaya a tener un parche día 1 Sí, de bien 60 gigas. seguro. O sea, en este punto los discos, las cajas ya hasta están en las tiendas, yo creo. No, no, no. Bueno, según yo, cuando ya sale la Master Gold, es la que se envía ya a producción. Y es la que se empieza a producir, empaquetar todo. Y ya, y después de Master Gold, todo lo que resta es cuando todo lo que sale en el parche de día 1. Pero... Yo digo que ya están hechos los discos. Por eso no... Por eso va a estar Sí, puede ser que lo que van a el agregar lugar. esté en la actualización día 1, puede Sí, ser. o sea, parche va a haber, seguro. Aquí. Sí, sin duda, te lo firmo, te lo garantizo. Y déjate firmo. Ah, Charmín nos va Okay. Ya, firmado, parche día 1, Cyberpunk. Sí, definitivamente. Que, ah, bueno, ya explicaron por qué el retraso. Dicen que no tienen problema con las versiones de siguiente generación, que esas corren sin problemas. Que más bien el detalle está para las versiones de generación actual, que son las que requieren Ajustes. pues ahí ajuste. Ajá. Entonces, digo, estaría chido, ¿no? Estrenar tu Play 4, perdón, tu Play 5 con Cyberpunk. Pero pues bueno, es una pena. Y digo, yo lo agradezco, agradezco. Mi cartera dice, bueno, ok, en diciembre es otro panorama. ¿Qué, Y pues bueno. cuáles son los fuertes de día 1? Así de, voy a comprar mi Xbox o mi PlayStation y esto es lo que voy a poder jugar. Pues mira, para Play 5 tienes Demon's Souls, tienes Spider-Man, Miles Morales en El top 3 de cada una. Edition. Ok. Bueno, según yo, es Spider-Man, Miles Morales, que recordemos que viene con el remaster del pasado. Creo que agregaron Spider-Man, ajá. trofeos. Demon's Souls, que se ve muy bonito el remake. O remaster, no sé. ¿Y qué más? ¿Qué más hay para Play 5? Ayúdenme en exclusivas. Va a estar, no va a estar Horizon Zero Dawn. Ah, el 2, ¿no? Bueno, se va a llamar Pero Horizon de Forbidden West, ¿no? Pero sí, sí es lanzamiento. Creo que sí, ¿no? A ver. A ver. PlayStation 5. Déjame buscar las exclusivas. Ah, bueno, está. Híjole, es que hay. Sí, es como de gustos. Ah, God of War, que. Pero solamente mostraron un logo. O sea, no hay. No, todavía no, no. Godfall. Va a estar fecha. Godfall. Ah, Godfall se ve chido. Pero eso es para las dos, ¿no? No sé. Sackboy. Gearbox Games. Nunca he sido, digo, nunca yo he sido muy fan de los Little Big Planet. A Big Adventure, Sackboy, A Big Adventure. Pero top, que digas, este es el que no me voy a perder el día uno. Pues, el que voy a prender mi consola y es el primero que me voy a gastar mis primeras 24 horas descargando su contenido. Yo miré por esas dos. Una tercera, híjole, no sé. Es por la razón por la que no tengo mi Play 5. Sí. Y de Xbox, que vas a poder jugar día uno. FIFA. FIFA 21. Top, dije top. Sí, por favor. Oye, pues ahí está todo Game Pass, ¿no? Game Pass. Pues yo creo que sí. Digo, la verdad es que no hay como títulos de lanzamiento que digas, no manches. Forza Motorsport, el nuevo, creo que sí va a estar. Forza, no. Bueno, a ti no te gusta, pero la verdad es que es un juego que vende demasiado. Oye, estaba pensando. Yo siento que el nicho de Forza es no muy grande. De hecho, ¿sabes? Oye, ahí nuevo... donde la caga PlayStation porque ya no siguió sacando Gran Turismo. Oye, pero el nuevo Doom va a salir para Xbox. Sí, amigo, pero acaba de salir Doom Eternal. Se llevan 2-3 años mínimo. Ah, bueno, sí. Eso es cierto. Híjole, no sé. Bueno, Infinite, pero pues Infinite. Sí, ya no saben si ya comió Infinite. No, ya, es un barco que ya se quemó. Y... ya está bien hundido. Sí, pero. Y... pero mira, yo creo que Xbox, la versión la Series S, ¿o cómo se llama? Sí, Series S. La blanquita que parece bocinita. Es bonita, está chistosita, bonita. Pero no mames, o sea, eso con Game Pass. Eso para el Fortnite, amigo. Uf, se va a vender como pan. Como pan caliente. Aunque fíjate que las preventas todavía hay Series S. La que se acabó fue la X. Sí, y en México de los pocos países donde Xbox vende más, ¿no? No sé si... ¿quién sabe? No sé si más que Play. Pero sí vende mucho. Y de hecho yo me voy a comprar... Antes de comprar el Play voy a comprarme el Xbox. Claro, claro. Pero, yo creo que el Game Pass es un gran movimiento. Por ahí criticaban a Phil Spencer. Ahí se ve mi 360. ¿Lo ven? Ahí está. Sí. Está el NES y abajito está el 360. Por algo transmitimos a 1080 para que se alcance a ver. Pero bueno, última nota que queda aquí, que no sé por qué la movía extras. Pero pues el Play 5 vendió en 12 horas lo que el Play 4 en 12 semanas. ¿Cómo ven? Sí. Está bien atascada la gente. Justo lo que decías, Tito. Se me hace que, o sea, la gente está encerrada y pues juega más. Sí, porque... siento que eso fue lo que le ayudó un poco a Animal Crossing, ¿sabes? Salió en, creo que en abril, marzo. Y creo que sus ventas se elevaron porque era cuando más... comenzaba la pandemia, ¿no? Comenzaba sí. Todo la... como el de, me lo voy encierro. A comprar al fin. Pues me dura un mesecito ahí en lo que estamos aquí en este pedo, ¿no? y a salir a lo que sigue, carnal. siete meses después con la isla 5 estrellas, ya a tope, ya no haya qué hacer. Que algo que agradezco de Animal Crossing es que siguen metiendo contenido cada mes, le agregan cositas cada temporada. Pero, ¿cómo ven? Comentábamos a Saf ahorita que no estabas, pero que sí nos oías, que PlayStation 4 ya llegó a las 113 millones de unidades vendidas. Nada despreciable. Nada despreciable. Digo, no está cerca de. Bueno, está un poco más cerca del PlayStation 2. Está más cerca del Wii. Que dijimos que era. Ah, no, ya lo pasó, ¿no? Al Wii. Sí, el Wii ya lo pasó. El Wii tenía 100. Y Play 2 tenía 160. Uf, no lo va a alcanzar. 2, no me encanta el diseño del Play 2, así cuadradito. Hay que ver si ahora el Play 5 lo rebasa. Habrá que ver. Yo pienso que pues le está yendo. Mira, yo pienso que cada vez hay más gamers. O sea, por los que crecimos con eso y que nos vamos a comprar las consolas, y por los que van sí. entrando que quieren las consolas. Sí, porque, o sea, generaciones atrás de las nuestras son menos la gente que tuvo una consola. Uh-huh, exactamente. Y generaciones adelante de nosotros son, pues ya casi todos quieren una consola. O su, PC gamer que corre Fortnite a 140. Que este, hablando de eso, AMD ya sacó sus nuevas gráficas. Ajá. Para que pueda vender un riñón para comprarme la que salió hace como 5 años. Oye, y que de hecho justo claro. salió que hay una tecnología que solo la Xbox está certificada para poder utilizarla, ¿no? La Series X y la Series S, creo. De AMD, pero oye, porque traen los chips de AMD. Ahorita que hablaban de eso, había un pedo con un HDMI 2.1, ¿no? No lo sé. Había escuchado algo que traen un relajo ahí con el puerto, que no todas las no sé si las teles nuevas traen 2.1, no me acuerdo, es un pedo. Pensé que sabían algo. Porque pero, ¿cuál es el ahorita? 1.8, ¿no? No me acuerdo. No recuerdo, pero curioso porque el HDMI de el Xbox es High Speed HDMI. Uh-huh. O sea que debe ser como 2.1 o algo así, no sé. Pero, por ahí ya salen los unboxings también. Sí, vi muchos unboxings, pero seguro se le... Ay, es que trae recubrimiento de oro, bro. Sí, que bonito el diseño del Series X. Y la caja también, la presentación se me hizo bastante bonita, que de hecho lo que me di cuenta es que utilizaron menos plástico y más cartón, supongo que para el pedo del ambiente. ¿Y no le pusieron cargador también? ¿Te imaginas? Oye, no viene con cable de corriente. Que dicen que está pesada, ¿eh? Que pesa como 5 o 6 kilitos el Xbox. Yo vi las ¿cómo se llama? El frigobarcito. Yo vi el unboxing de Memo Ochoa y el de Fede Lobo. Memo Oigan, Ochoa. Espérame. Hago pausa porque en este momento voy a ir a seguir a Memo Ochoa en Twitch porque no he visto ninguna de sus transmisiones. Y no mames, hasta se lo cotorrean con Luisito Comunica. Me da mucha curiosidad. Vi un video del Chicharito que está mentando madres. No sé si lo vieron. Sí, sí, sí. Muy bueno. El de Pusha. Pusha. ¿No? Es streamer. Y juega Free Fire el Chicharito, ¿no? No, juega Warzone. ¿Juega Warzone? Está en vivo ahorita. Ya me voy a ver. Ahora entiendo. Bueno, ya no había nadie acá en el phone. Todos se fueron a ver. Ahí les da. ¿Qué te pasa? Yo sí me peino bien. Yo sí le como. Ah, no, yo sí como bien. Yo sí le echo ganas a mi peinado. El bigotito. Ay, tiene 114 mil. Memo Ochoa dijo que sí estaba maciza y que sí se sentía, pero Fede Lobo dijo que estaba de buen tamaño y que no pesaba tanto como pareciera. Entonces, es que Fede Lobo está acostumbrado a cargar los costales de abastos, amigo. Fede Lobo tiene todas las Xbox, eso sí, y a mí me sorprende mucho. Me sorprendió mucho. Digo, yo sé que el diseño de la Xbox Series X es como engañoso, porque el hecho de que sea cuadrado hace que se vea como no tan grande de varios ángulos. Entonces, por ejemplo, de alto se ve que está igual que la 360 Slim. Y eso para mí fue como... dije, ¡ay! Wow. Pero de lado es mucho más delgada que la... Digo, más corta que la 360 Slim. Entonces, o sea... Creo que hicieron un gran trabajo con el espacio para que, o sea, si es una consola grande, porque lo es, pero no es tan grande como la videocasetera o como el primer Xbox. Pero siento que sea más grande y más pesada la hace más robusta, ¿sabes? O sea, no me gustaría una consola tampoco tan delicada. Yo siento que así está el PlayStation 5, o sea, de que es más espacio, pero que como que no se siente tan sólida. Es que exacto, el Play se me hace más delicado. Como o sea, el Play 5... se te cae y las orejitas esas, pum, ya se rompió una. Ah, se te cae de ladito y salen volando, ¿no? Sí, ya. Ajá. Las tapas. Ajá. ¿Vieron el video que les mandé de que si no lo pones donde debe de ser horizontal, se tambalea así? Ah, de que... Sí, sí, sí. Sí, o sea, de que hay tienes. ese cotorreo, ¿no? De como Ajá. de. De que tienes que poner la base exactamente en los puntos marcados y para que esté Porque si firme, no. pero si no, empieza a vibrar así. A bailar. Sí, oye, también pasó en la semana, pero. No sé si la pasada. El punto es que iJustine, una como reseñadora de tecnología de Estados Unidos, Microsoft le mandó un Un Xbox Series X, refrigerador. pero es tal cual un refri de tamaño normal. Ajá. De hecho, también Snoop Dogg tiene uno. Que de hecho, sí, de A hecho, ver, si la Microsoft se neta pone chido, está bonito, ¿eh? puede sacar frigobarcitos del Xbox. Como refri Yo lo está compro. bonito. Sí, porque Sí, está tiene su luz verde. cuadradito, lisito, ajá. Hasta Un la del disco frigobarcito está para abrir. para cuatro latitas, así. La bazooka que le llaman también, que sale. Pero bueno, el punto es, pues ya estamos a nada, a una semana, a 10 días de que se lancen oficialmente las consolas A 10 días de que me vaya a formar a Liverpool. a Liverpool. Oye, que ya lo ¿Sí habíamos vas a dicho, pero. Serbia o no, eso? Pues mira, la neta la veo bien, bien complicada. Pero dije, a ver, mira, igual si lo pedía en Liverpool en línea, tipo y no me llegaba el mero día. Entonces. Pero no es la opción de recoger en tienda. Sí, o sea, sí hay, pero puede que te tarde más tiempo. O sea, que no esté ese día. Entonces dije, mira, pues voy el mero día, si no hay, pues igual me va a llegar más tarde. Entonces, pues ya. ¿Irás a la venta nocturna? Fíjate que luego escuchando los podcasts de Barque o así, cuando había juegos que nadie encontraba, o sea, en lanzamiento que se acababa muy rápido y nadie lo encontraba, Folky llegó a decir una o dos veces: no, pues es que yo fui al Game Planet de tal plaza y ahí no había nadie y lo encontré y ahí tenían. Entonces igual vete ahí a una plaza a la que nadie vaya, pero si sí haya un Liverpool y ya ahí lo encuentras seguro. Sí, va a estar No, complicado, ya pero a ver cómo. Ya pedí permiso en el el trabajo plazo y ya. todo. 216 pesitos quincenales a 32 meses, amigo. Oye, estaba viendo que en Electra con Banorte te salía en 11 mil pesos. Ah, verde el avitarrenco. Sí, de repente no sé por qué Electra saca unas promociones chidas, ¿eh? O sea, que sí le bajan. Es Ajá, que así de que se enganchó. Nintendo Switch en 4 mil pesos, ¿no? Pero pues bueno, ahí está la nota. Habrá que ver. Hay que nos platique a Saf si cómo le va con conseguir Sí, miren, su yo consola de nueva generación. si lo consigo, llego y hago stream del unboxing. Órale. Pues bueno, no sé si quieren agregar algún tema, algo. Ahora fue puro gaming y un poquito de pelis, pero se puso bueno. Estuvo chido. Me gusta regresar al Pwner. Estuvo Y les iba divertido, a estuvo comentar. divertido. La semana siguiente tenemos León Peleador sin Ley. Cierto. Uy, León En el Peleador sin Ley. 252. Vuelve Jean-Claude Van Damme Al poner. al Pwner Podcast. Siempre bienvenido, Jean-Claude Van Damme. Bienvenido, bienvenido. Chanclón Van Damme. Ya lo hemos tenido con. ¿Cómo se llama esa película de la cacería? Operación Cacería y Operación Cacería. con Kickboxing. Y creo que ya son las únicas películas que hemos tenido. Pero bueno, quiero agradecer a Charmin. Charmin. Hola, Charmin. ¿Dónde estabas? ¿Abajo? Sí, ¿verdad? Abajo. Ahí está. Y Saf también. Like. Ahí está, Eso. Ahí eso. está. A ver, ahí te va la salsa. ¿Listo? Una. A ver, échale. Una, Una, dos, tres. dos. Ah, no se vio, ¡Ay, cabrón! Oh, no, amigo, te equivocaste, me pasaste el papel de hoy. Ay, pero bueno, muy bien. El punto es, gracias, gente. Estuvo chido. Ah, no se Les vio. tenemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, pero bueno. Pues bueno, esto fue el Pwner Podcast 251. Alerta solar. Nos vemos la próxima semana. Y cuídense. Hasta la próxima. Bye. Ah, espérate, déjame, pongo aquí el outro. Adiós. Adiós. Y nos despedimos así como película ochentera que Que quedamos te en free despiden. saltando. En free.